arquero quiso cazar la luna. Noche tras noche, sin descansar, lanzó sus flechas hacia el astro. Los vecinos comenzaron a burlarse de él, pero inmutable siguió lanzando sus flechas. Nunca cazó la luna, pero se convirtió en el mejor arquero del mundo.